Hola, ¿estás escuchando? Tramas. ¿Quién dice qué a quién? ¿Con qué fin y con qué efecto, no? Buscamos el amor sin la caída, sin caer enamorados. Tramas del amor. Yo amo las palabras. Saber qué significado le da uno a todas las palabras que usa. El deporte en sí está dividido entre hombres y mujeres, femenino o masculino, pero ¿qué pasa con las identidades disidentes? Tramas de las leslo. Yo tengo la hipótesis de que la clase política argentina todavía está muy influenciada por la Iglesia Católica. Tramas de la política. El mercado siempre ayuda a los más poderosos. El catolicismo sigue siendo un dispositivo de regulación. Tramas de la religión. El aburrimiento también puede ser un factor de creación. Uno no puede perder de vista el contexto. Tramas del arte. La verdad no debe tener que ver con el dato duro. La verdad tiene que ver con una esencia. Lo complejo es entender esas tramas. Tramas. Difícilmente nuestro país tenga la posibilidad de generar pleno empleo en los próximos 5 años. Tramas del dinero. El amor es un juego de expectativas. Tramas. ¿Qué estás tramando? Estoy tramando, estoy trabajando. Estoy tramando. Qué bueno es. Tramas. ¿Arrancamos? Hoy, en Tramas, revisitar la subjetividad revolucionaria armada 50 años después, con Daniela Slipak. Parece que fue ayer, Daniela, pero en ocasión del anterior libro, allá por 2015, estuvimos conversando en torno a las revistas montoneras y cómo la organización construyó su identidad a partir de esas publicaciones. El otro libro de editorial Siglo XXI. Y ahora nos encontramos con una otra producción que tiene un significante que enlaza aquellas revistas montoneras con el discutir a la organización desde adentro. Palabra más, palabra menos, el título, para quienes lo quieran conocer literalmente, es Discutir Montoneros desde Adentro, que tiene una bajada a cómo se procesaron las críticas en una organización que exigía pasión y obediencia. En aquel momento, Daniela, la pregunta inevitable era la cocina de aquel libro. Y hoy, repasando aquella conversación, y para no repetirnos, la pregunta es, ¿y cuáles son los puentes entre la anterior investigación y esta que se ha convertido en formato de libro en 2023? Bueno, ¿qué tal? Un saludo a la audiencia, un saludo para Oscar, muchas gracias por la invitación, estoy encantada de estar acá. Bueno, efectivamente pasaron los años, apareció otro libro, y para poner en diálogo, ¿no?, a los dos libros, que me parece que es un poco la pregunta que me estás haciendo, yo en el primer libro básicamente me había propuesto tratar de analizar cuál era la voz oficial, si se quiere, de la organización Montoneros a través de sus publicaciones. Entonces ahí desarmé en distintas dimensiones que me parecían, que ya lo charlamos en su momento, que me parecían importantes sobre cómo se pensaba la historia pasada, cómo se pensaba el vínculo con otros actores de esa coyuntura, efervescente coyuntura, cómo se pensaba la violencia, qué ideas de futuro había por ahí y demás. Daniela Slipak. Pero siempre, salvo un solo capítulo que aparece en ese viejo libro, que estaba dedicado a dos publicaciones, dos revistas de grupos disidentes, en verdad, más allá de ese capítulo, podría decir que el objeto, ¿no?, que había guiado esa investigación tenía que ver con restituir esa voz oficial, ¿no?, en toda su densidad, pero la voz oficial al fin. Y un poco criticándome, uno podría decir, en esta segunda investigación lo que me propuse es desarmar, si se quiere, esa voz oficial o empezar a ver, digamos, más que esa voz y restituir las voces disidentes, ¿no?, que discutieron de alguna manera esa línea oficial. Entonces, un poco continuando lo que estaba en cierto más tímido en el cuadro de un solo, en el marco de un solo capítulo en ese primer libro, lo que hago en este libro es desarmar y restituir todos los grupos disidentes. No es que trabajo con todas las disidencias en general individuales, porque fueron muchísimas, digamos, sino que para hacer un recorte de investigación trabajé con 4 grupos disidentes que se dieron a lo largo de esa década de la organización Montonera, digamos. Montoneros fue una organización política y militar de orientación peronista que se gestó en 1970. Ese año hizo su primera aparición pública cuando se adjudicó el secuestro y posterior ejecución del ex dictador Pedro Eugenio Aramburu. Este hecho fue conocido como Operación Pindapoy. La organización participó activamente de las discusiones políticas que se daban en aquella época. En 1974, Montoneros rompió con el entonces presidente Juan Domingo Perón y pasó a la clandestinidad. Al comienzo de la dictadura cívico-militar y eclesiástica, las y los militantes de la organización tuvieron que exiliarse dentro o fuera del país. En octubre de 1978, la conducción de Montoneros decidió iniciar el retorno al país con una acción que fue conocida como la Contraofensiva Estratégica. Entre 1979 y 1980, gran parte de sus militantes fueron masacrados por el régimen que produjo el golpe de Estado de 1976. Sabes que ya abriste un panorama como para ir seleccionando por dónde seguir, porque el término disidencias, disidentes, trae una polémica, porque a lo mejor en su momento y a lo largo de las páginas de este nuevo libro aparecen matices de qué se trata, de qué se habla cuando se habla de disidencia, y por ahí aparecen otros términos que luego, si me parece, vamos a abordar. Pero antes de entrar en ese territorio, hay algo que recorre todo el libro, que es la subjetividad revolucionaria armada, donde vos te vas planteando preguntas que una cientista social, una investigadora, inevitablemente se tiene que hacer cuando le hinca el diente a estos temas, y vas obteniendo respuestas de distintas voces. Quedémonos un momento con esas voces. Y acá sí, la cocina. ¿Cómo fuiste armando ese, digamos, repertorio de voces a ese coro que va aportando distintos relatos sobre experiencias de disidencias? Bueno, lo primero que habría que decir respecto de esta pregunta es que hay un primer recorte que tiene que ver con que no recorté, básicamente, siendo redundante, de todas las experiencias disidentes que tuvieron muchísimos militantes, que, digamos, se dieron también a nivel individual, recorté 4 grupos que se escindieron, que rompieron de alguna manera formalmente con la organización, ¿no? A lo largo de esos 10 años más o menos. Y para hablar de esa cocina, reconstruí cada una de esas voces disidentes a través de, por un lado, entrevistas que hice a ex militantes que generosamente me dieron su testimonio. Daniela Slipak, doctora en estudios políticos. Y al mismo tiempo reconstruí esas voces con publicaciones partidarias disidentes, de los propios grupos disidentes, o documentos programáticos de esos grupos disidentes, o algunos otros archivos, y complementando toda esa información, si se quiere, también con las propias publicaciones oficiales de Montoneros en relación a cómo estaban nominando esos grupos que recientemente o flamantemente se habían separado de la organización. Entonces, en cuanto a la cocina, diría que cada una de esas voces las recorté grupalmente y que tuvieron que ver con testimonios orales que me brindaron, y al mismo tiempo con trabajo de archivo, ¿no? Estas fuentes, documentos, publicaciones, etcétera, etcétera. La disidencia sucedió antes de que el partido montonero iniciara su última operación, la contraofensiva estratégica, que le valió la desaparición y el asesinato de alrededor de 90 militantes más. Hizo circular los documentos críticos que Rodolfo Walsh había escrito a fines de 1976 y principios de 1977. Finalmente, el cuarto grupo fue Montoneros 17 de Octubre, que apareció a principios de 1980, justo antes del cese definitivo de la lucha armada. Estas rupturas del exilio tuvieron muchas dificultades para establecer espacios alternativos, en un contexto en el que los proyectos revolucionarios armados perdían reconocimiento y adhesión en el país. Dichos inconvenientes se sumaron a las limitaciones que ya habían tenido las disidencias anteriores para constituir redes por fuera del oficialismo montonero, es decir, a los problemas que ya habían tenido los disidentes de la primera mitad de los 70 para construir pertenencias, como dice Luciana Seminara, a la sombra del ombú, allí donde es difícil que algo nuevo crezca. Fragmento del libro Discutir Montoneros desde adentro, escrito por Daniela Slipak y publicado por Siglo XXI Editores en 2023. ¿Y hay algún elemento común entre aquellos que mencionan Montoneros, columnas José Sabino Navarro o la JP Lealtad, la Juventud Peronista Lealtad de allá de 1974, o el peronismo montonero auténtico, o quienes testimoniaron desde aquel sector autodenominado Montoneros 17 de octubre? Bueno, esa es una interesante pregunta compleja. Primero habría que decir que hubo un montón de diferencias, ¿no? Digamos, para después empezar a hablar, si me permitís, de los elementos que yo voy cosiendo en el libro de continuidad, en todas esas discusiones. Esas diferencias tienen que ver con distintos momentos de la organización, ¿no? Porque los primeros grupos disidentes, más o menos dijiste algunas fechas, pero son del 72-73, 74, y los últimos dos son del 79 y del 80. Entonces estamos hablando, además se habría que recordar a la audiencia, que son 10 años sumamente efervescentes, ¿no? Con muchísimo cambio. Entonces 10 años son un montón. Daniela Slipak. Y en esos 10 años de repente tenemos situaciones muy distintas de la organización a su interior, situaciones distintas de la organización con respecto a otros actores de la coyuntura, con respecto a Perón, digamos al principio, bueno, Perón estaba vivo todavía en relación a esas primeras dos disidencias, y situaciones completamente distintas del panorama nacional, digamos, las últimas ya suceden durante el terrorismo estatal. Y cada uno de estos grupos disidentes tienen, por ende, también características distintas en cuanto a llegada de sus redes de militancia, digamos, cuántos conformaban parte de estos grupos. Los segundos grupos disidentes, los disidentes del exilio son muchísimo menos, digamos, porque ahí tenemos que tener en cuenta que, entre otras cosas, también sucedió la cantidad enorme de asesinatos, de detenciones, desapariciones y demás. Ahora, más allá de estas todas diferencias que son relevantes para insertar todo esto en la complejidad histórica que tuvo, lo cierto es que existieron continuidades en relación a qué discusiones se estaban dando, qué se estaba discutiendo, qué había para discutir, y en particular, digamos, muchos de estos grupos buscaron, y esta es una primera continuidad si se quiere, debatir o articular o proponer articular de una manera distinta la política con la violencia. Yo diría que es que ninguno de estos grupos, eso es una continuidad, ¿no? Ninguno de estos grupos abandonó de lleno las armas porque eran parte de su propia subjetividad revolucionaria, ¿no? Tenían que ver con cuestiones identitarias, sino que propusieron maneras distintas de conjugar, ¿no?, la violencia con la política, es una cuestión común. Después, los primeros grupos también pusieron muy en protagonismo la discusión sobre qué era el peronismo, propia también del contexto histórico que recién pensé. También muchos de estos grupos debatieron sobre cómo debían militar, cómo debían posicionarse los militantes con la organización más general. Y en particular, muchos de estos grupos propusieron ciertos, yo llamo figuras interpretativas o esquemas interpretativos, es decir, maneras de interpretar de alguna manera cuáles eran los problemas que estaba teniendo la organización y los errores que estaba teniendo la organización. Y muchos de estos grupos, por ejemplo, interpretaron que en buena medida la situación de la organización se debía a los errores de la conducción nacional. Es decir, crearon una imagen de una organización en donde la cúpula sería militarista, digamos, burocrática y responsable de todos los errores. Y que esa cúpula estaba escindida, si se quiere, del sentir militante, ¿no? Ese, por ejemplo, es un esquema interpretativo propio de los disidentes que, si bien efectivamente reflejaba algo de las diferentes posiciones en cuanto a las decisiones y de una organización que era jerárquica, al mismo tiempo opacaba una común pertenencia a cierto espacio, ¿no? ¿Cuánto hay en las derrotas debido a nuestras propias concepciones? No a los errores, que también los hubo, sino a las propias ideas y valores. Salir de Troya como Eneas es aceptar la derrota, en el sentido de que se hayan hecho extrañas a nosotros las consignas que impulsaban la acción. Aún nos quedan en la memoria emociones que no queremos entregar al fracaso. Autodeterminación, igualdad radical y negación a toda dominación, opción por las víctimas y los desposeídos, amor fraterno. Estas son reliquias sagradas, nuestro linaje de izquierda que queremos salvar del incendio. La muerte del padre, de Eneas, es el momento final de la derrota. Aceptar la muerte del padre es aceptar que su forma de nombrar, esa que durante muchos años nos dio una visión del mundo, ya no estará con nosotros. Fragmento del libro Política, Violencia, Memoria, Génesis y Circulación de las Ideas en la Argentina de los años 60 y 70, escrito por Héctor Schmuckler y publicado por Al Margen en 2009. ¿Sabés qué? Retomando lo que leímos y se puede leer en la bajada del título, cómo se procesaron las críticas en una organización que existía, y me quedo con estas últimas tres palabras, pasión y, obediencia, pareciera también al recorrer las páginas que por un lado está presente muy fuerte la pasión por la causa, y siendo militantes obedientes. Esa tensión, ¿a qué condujo? Más allá de lo que ya anticipaste, que es la disidencia. Bueno, a ver, es difícil de responder, no sé a qué condujo, pero es cierto que introdujo especificidades, ¿no? En donde se dieron escenas de tensión, digamos, más allá de efectivamente las rupturas disidentes, de tensión, porque efectivamente, como dice algo del título, esos militantes tenían ideales y una pasión por esa revolución y por esa causa y por esa transformación por la cual estaban abogando. Daniela Slipak, investigadora del CONICET. Pero al mismo tiempo, es cierto que la revolución se hacía según determinadas reglas, es decir, el espacio revolucionario se estructuraba verticalmente y en ese espacio existían órdenes, digamos, que había que cumplir, existían decisiones que se tomaban en algunos de esos ámbitos, no en todos. De hecho, una de las principales críticas de los disidentes es que no hay una democracia interna y que no hay participación de toda la militancia en la toma de decisiones. Entonces, esas decisiones solo se restringían a determinados ámbitos. Entonces, toda esta estructuración condujo a un tipo de sociabilidad en donde quizás la pasión también se veía en tensión con

Escribinos a tramasradio@gmail.com.